Dice que es un tío que entra a trabajar a autopistas del Ebro para pintar la raya amarilla. Y al primer día de trabajo dice el jefe, lo ha encargado. Digo, ¿cómo va el nuevo operario? Digo, jefe, digo, esta es una mina. Digo, se ha pintado 120 kilómetros de autopista. Digo, caray, digo, mi malo. Digo, y tenme al corriente en lo sucesivo. Al día siguiente, digo, ¿cómo va aquel tío, tú? Digo, mire, digo, un bajón impresionante. Digo, hoy se ha pintado un kilómetro nada más. Digo, bueno, digo, estará reventado de ayer, hombre. Al tercer día, ¿cómo va el payo? Digo, mire, no lo entiendo. Digo, hoy se ha pintado 100 metros nada más. Digo, esto no puede ser. Digo, dígale que venga a hablar conmigo. El tío se presenta, digo, oye, digo, ¿pero qué es esto? El primer día se pinta usted 120 kilómetros de autopista, que desde luego es una exageración. Al día siguiente un kilómetro, y hoy se ha pintado 100 metros nada más. Digo, ¿pero qué explicación da esto? Digo, no, digo, es que cada día tengo el pote más lejos, ¿sabe? Que es un conde sordo como una tapia que llega al castillo y le digo al mayordomo, digo, ¿de dónde viene el cabroncete del señor conde? Digo, de comprarse un aparatito para la sordera, nen, ¿vale? Dice que se reúnen las tres potencias mundiales, Grecia, Portugal y España. Y como decía Peric, los tres están preparados para entrar en los encantes comunes de una a la otra. Sale Grecia, digo, en mi país hemos hecho un cohete que va por tres veces a Marte sin repostar. Y sobre Portugal, y digo, nosotros lo hemos superado esto. Y nosotros hemos hecho un cohete que va por tres veces a Marte sin repostar y luego se pasea por otras galaxias durante seis meses. Y sobre todo la española y digo, nosotros hemos hecho un cohete que va al sol. Dice el portugués, ¿qué dices? Al sol, al sol. Si nada más acercarse se derritiría. Digo, sí, hombre, digo, ¿qué te crees? ¿Que hemos ido de día o qué, burro?